podría imaginar. Vos tampoco llegaste a pensar. Yo no me dejé llevar y comencé a analizar, de escuchar un poco más a mi interior. Dice mi corazón que estás callada. Piensa mi corazón que estás callada. Muy cambiada. Si vas por las calles y te pones a pensar, de seguro entenderás de que mi amor no es por siempre. Sabes que mi amor no es por siempre. Es que mi amor no es por siempre. Sabes que mi amor no es por siempre. Ya nada es igual como era de esperar, y tampoco llegaste a pensar. Yo no me dejé llevar y comencé a analizar y escuchar un poco más a mi interior. Dice mi corazón que estás cambiada. Piensa mi corazón que estás cambiada. Muy cambiada. Muy cambiada. Muy cambiada. Si vas por las calles y te pones a seguro entenderás de que mi amor no es por siempre. Sabes que mi amor no es por siempre. Y es que mi amor no es por siempre. Y es que mi amor no es por siempre. Siempre sabes que mi amor no es por siempre.